quítate los dos, quítate los dos, te siento calor, te siento calor, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, como te dé la gana. Y bañate como quieras. Y bañate como quieras. Quítate esa vaina. Quítate los dos. Quítate los dos. Es cierto que los dos. Es cierto que los dos. Quítate los dos. Quítate los dos. Es cierto que los dos. Es cierto que los dos. Quítate los dos. Quítate los dos. Quítate los dos. Quítate los dos. Es cierto que los dos. Es cierto que los dos. Es cierto que los dos. Es cierto que los dos. Dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos. Y vamos pa' la playa, en vivo desde la playita estoy, en tanga. Y vamos pa' la playa, y vamos pa' la playa, y vamos pa' la playa, y vamos pa' la playa. Ustedes no me creen, ¿verdad? Ustedes no me creen. No me creen que estoy en tanga, ¿verdad? No me creen. Ok. Voy a subir una historia nada más, una historia. Ahorita que estén comerciales, un saludo para Daniela Castaño. Y vamos pa' la playa. Alex Sensation, para Franci Andrés Acosta y toda la gente que está ahí en el Versalles. Richard y Roberto también gozando conmigo. Alex Sensation quiere una mezcla de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela y dembow y otro set de guaracha cuando regrese. Y también voy a buscar la llamada número 9. Te quiero llevar al concierto de Karol G. Tengo boletos para Bad Bunny Stadium Concerts, boletos para la última misión de Wisin y Yandel y boletitos para ver a mi hermanito Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Ya regreso. Mete mano, JD. Huracán, Luismi, Tiny Breezy. Mete mano. Zumba. Indetenible. Detenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca a tumba. Siempre anda lista pa' la rumba. Dos amigas que la secundan. Salen y gastan la funda. Le gusta sudar el alcohol. Sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior. Siempre llega cuando sale el sol. Dame de lo que yo sé. Una botella de rosé. Que la chori tiene sed. De seguro y mami la. Que la me quieres cambiar, sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te debes estar igual, no te dejes la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te debes estar igual, no te dejes la santa, el perreo te encanta. Mami, somos polo positivo y negativo. A la flecha de Cupido siempre me la esquivo. Tenemos secreto, guarda buena en archivo. Si contigo convivo, baby, estás calentándote, yo calentándome. Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quita y vuelve y me cita. Pero yo no soy el hombre que necesita. Ya no voy con rabia, no. Tú sabías la que había, baby. Alta manzana en mi área, no. No me digas que te enamoraste de mí. Ya no voy con rabia, no. Tú sabías la que había, baby. Hola mi gente, te habla DJ Carlito. Haga como mi familia y yo y haz o hazte el regalo de una visión 2020 con el Dr. Dera Russo. I've been wearing glasses since I was 5 years old. I am now 22 and this procedure definitely gave me a new life. I feel more confident than ever. Thank you Dad and thank you Dera Russo. Consulta gratis al 855-646-2020 o visita delarusso.com. No arriesgues tu vista en manos de cualquiera. Dr. Dera Russo es el de más experiencia que usa el láser más avanzado, preciso y

tela, toda, toda. Pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa. Que no lo vas a hacer si no canta el reggae. Hagamos el amor con la ropa. Siente la pasión del reggae. Duro, duro. Cuando tú apretaras mi rosa. Y yo aquí te rojo a la vez. Yo quiero que te quites la ropa. Pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa. Que no lo haces si no canto el reggae. Uno, dos, tres. Ah, ¿qué? Te pongo a trivial. Tengo una punto 40. Tengo una punto 40. Analicen antes de tirarme. Si en el camino te puede estrellar. Eres el hombre que la liga no da. Quiero que sepa que conmigo tú no podrás competir. Que te bendiga hasta que le canto traes. A toda la chica que tenga el poder. Y yes. Si quieren tirarme, tienes para adelante. Soy un guerrero y no van a intimidarme. Muchos desean verme muerto. Celebrar mi entierro. Quieren andar por donde camino. Ellos muchos desean verme muerto. Celebrar mi entierro. Y muchos quieren andar por donde camino. ¿Por dónde? Por donde camino. Dale, dale, dale, dale. Alex Sensation. No pare. Completo. Baila, me, ay, ay, ay, ay, ay. Baila, me lo quedan. Brinca como pisan. Me encaramo arriba de ti, como que me llan. La bola se me dan, claro que se me dan. No te estás jamequeando como que son un bimbón. Toma lo que me dan. Y no el de los paloteas, sino un poco te dejas a donde ven toque. Dando los cuartos como un charlatán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Dando los cuartos como un charlatán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Tirándolo para arriba para que vaya como tan. Tirándolo para arriba para que vaya como tan. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Tirándolo para arriba para que vaya como tan. Pásame el cash. Tirándolo para arriba para que vaya como tan. Aquí no hay mujeres, yo soy un charlatán. Todas las moleos me lo dan. Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos guayando fracatán. Las mujeres están fit, me levantan el loco. Acá, pelado, dos pulgos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 champañas y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos para la playa y el teteo fue el bote mío. Un reguero de tigres atrevío. Pero cuando se dan dos patrullas le quedo donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban segatán. Tirándolo para arriba para que vaya Cocotán. Cocotán, Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Muévelo, muévelo, muévelo. Brasil 21, el dueño Miami, directamente para Aruba. Dice, prepárame ya que no, vamos para Aruba. Llama par de pana que no, vamos para Aruba. Tráete par de mala que no, vamos para Aruba. Te tapa la champaña que ya estamos en Aruba. Aruba, Aruba, Aruba, Aruba, Aruba, Aruba. Vamos para Aruba, hay de par de mala que no, vamos para Aruba, te tapa la champaña que ya estamos en Aruba. Aruba, Aruba, Aruba, Aruba, Aruba, ya estamos en Aruba, Aruba, Aruba, Aruba. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Badushi. Villa electrónica. Mujer es bella, mujer es fina. Aquí en la playa, en Boca Catalina. En el desierto, hasta en la esquina. Con par de chicas, con par de chicas. Muévelo, sabes que te gusta el dembow. Dale, demuéstrame que tengo todo. Llegaste sin ropa, tú eres oportuna. Rico de tuna en un party de puma. Me robo a tu jeva como Romeo el de aventura. Los panas míos todos se curan. Te tengo un regalo con tu y la envoltura. Lo tuyo y lo mío nadie lo censura. La vida una sola y yo la vivo solo en Aruba. Solo en Aruba. Ya llegamos. Todo el mundo dice. Brasil, Panamá, dímelo Play, que sopa loco, como super activo. Saludito para mi hermanito, It's Blake. It's Blake. Villa Electrónica, Brasil 21 y mi hermanito Steve Andreas de Aruba. Quedó bacana esa canción. Me gustó, me gustó. Ahora, right, preparándote la próxima mezcla, ¿con qué terminamos? Guarachita. House. Salsita para los rumberos. ¿Qué quieres para terminar? Dime tú, dime, dime. O una salsita romántica. Dime, dime. Me faltan 20 minutos. También voy a elegir el ganador de Instagram. El más activado los comentarios en la última fotito. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Hello. ¿Quién me habla? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello, hello, hello. Buenas tardes, Alex. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Buenas tardes, Michelle. ¡Qué gusto! Bienvenida, mamita, ¿de dónde me llamas? Que trate de Brooklyn, tanto tiempo que trate de localizarte por meses. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. Úsame como se indica. Primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar, mi amor? A toda la gente de Ecuador y de Colombia. Gracias, mamita. A tu familia, que Dios los bendiga a ti y a todos. ¿Alguien en especial? ¿El novio, la familia? Dilo nombre. No, en especial a ti por darnos esas mezclas deliciosas todos los días y esa sazón que nos prende a todos los latinos. Gracias a ti, mamita. Aquí estamos todos los días para servirte de 11 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. El kiosco está abierto. Y mañana open for business a las 6 p.m. de 6 a 10. ¿Ok, mami? I love you too, baby. I love you. Okay, too. I love you. Qué linda, mami. Qué linda. Ay, mami, no me hables así que me pongo, tú sabes, me derrito. No me hables así. Gracias, cuéntame, gracias por todas tus mezclas, por todo tu sazón siempre, que pones todos los días. Alegras los días de todos los latinos. Estoy aquí siempre muy contento y muy, muy agradecido con ustedes por el apoyo, baby. ¿Para cuál concierto te puedo invitar, mamá? Para el de Wisin y Yandel, por favor. You got it, baby. Stay on the line para cuarta información. Y tienes dos boletitos para Wisin y Yandel. No te vayas. Qué linda ella, qué linda. Me derritió ahí, me derritió ya. Chacho, esta muchacha me puede pedir lo que quiera. ¡Ay! Ok, bueno, voy a hacer una pausa y cuando regrese voy a mezclarte la ñapa, el postre, ¿ok? Mete mano, JD, mete mano, Huracán, Luismi, Tiny, Breezy, suéltala. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Hey, yo. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco ya, yo te he visto desnuda. Nos perdemos como en el triángulo de la Bermuda. Parcerita, colabórame, haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Devórame y le dio conmigo. Mami, caíle al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido. Oh, pero

de ella le importa un carajo. Está puesta para romper la carretera. Y ahora más que está de moda estar soltera. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Para allá, allá, donde ponga música y a no lo puedo negar. Bebé, yo soy adicto a tu piel. Siempre vuelvo a caer. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Yo no puedo, tú sabes. Me dice Alex, no vaya a poner nada de location ni nada, porque tú sabes, ahí es donde yo voy a mi retiro espiritual, entonces yo tengo que respetarle eso al tipo, ¿me entiendes? Porque me está dejando usar su casa. Está bonita esta casa. Es en un cayo privado. Hay que llegar, tiene que llegar en lancha aquí. Tiene que venir en una lanchita. Y te deja aquí, aquí no hay nada. Solamente la casa y el mar, nada más. Puedo andar de nu. Ahora voy para esa. Como Adán. Más bueno que así. Para arriba, para abajo, para el centro. Preparándote para el fin de semana. Getting you ready for the weekend. Alex Sensation con la mega mezcla. Alex Sensation. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. No te perdemos, nos perdemos y lo prendemos. Por las escaleras lo bebemos. Y cuando no demora, llevo a madre. Le componemos y nos vamos a donde no podemos creer. Nos podemos comer, mal. Así nos perdemos, nos perdemos y lo prendemos. Por las escaleras lo bebemos. Y cuando no demora, llevo a madre. Le componemos y nos vamos a donde no podemos creer. Nos podemos comer, mal. Alex Sensation. ¡Suelta! Hola, mi amor. Pasar. Provenza, versión guaracha. Con la mano arriba, sube. Let me see those hands in the air. Put them up. Sírvame un aguardiente. Tapita azul, por favor. Este fin de semana lo que quiero es guaro y rumba. De oro. Deseándoles un feliz fin de semana. Have a great weekend. Enjoy the weekend. Last weekend of July. Último fin de semana de julio. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday. Feliz cumpleaños o aniversario también. Nos vemos mañana a las 6 p.m. 6 p.m. sharp. En vivo a través de la Mega en Nueva York. El sol en Miami, Orlando y Tampa. Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Winner de IG se llama J. Vanessa Ordóñez, JV White. Envíame un DM y tiene dos boletitos. Bueno, Puerto Rico, por ahí viene Joel el Intruder a través de Play. Disfruten los que van para el show de Bad Bunny. Tag me on a couple of those stories and have a lot of fun, ¿ok? Mete mano, JD. Dios los bendiga. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta en cuestión de minutos. Que tengan un fin de semana espectacular. Y mañana los espero aquí a las 6 de la tarde en el sol. Mete mano, Huracán Luis, mi God bless. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Por ahí viene el Juqueo, Javiero Matos, Nilda y la Supra. Y mañana a las 6 p.m. después del gigante Aneudi, te espero aquí con la mega mezcla del fin de semana en vivo desde la playita. Mete mano, Tiny, Dios te bendiga. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Es así, si yo no tengo tus besos, ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Aquí en la calle tú no eres feliz sin mí.